Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Elton John tiene un hijo honorario. Sam Fender irrumpió en los Brit Awards y pretende tener un gran 2022 junto a Elton John, su padre sustituto. Si bien no es muy conocido en España, se ha convertido en un verdadero fenómeno en el Reino Unido. Sam Fender lanzó su segundo disco, 17 Going Under, y fue un éxito absoluto inmediatamente, y no podría ser de otra forma, ya que estuvo bajo las alas de Elton John. El cantante de 27 años es parte de esta nueva camada de artistas que se abren paso en la industria. Su sonido, ligado a un rock pop suave, pero con momentos efervescentes, lo han posicionado rápidamente en uno de los artistas británicos más cotizados. Su último disco tuvo un gran recibimiento, tan así que le valió ser ganador del Brit Awards en la categoría de mejor acto de rock alternativo. Es que el talento que exhibe Sam Fender es prominente, y eso bien lo sabe la leyenda del pop, Elton John. En el último tiempo, han formado un lazo inquebrantable con el Rocketman y su esposo David, que generalmente también interactúa con los artistas amigos de Elton John. Según relata Sam Fender a un diario británico, Elton John se volvió un fan a principios de mi carrera, antes que despegara realmente. He tenido la oportunidad de visitar a la pareja en múltiples ocasiones, y se ha generado un vínculo tan poderoso que para él son sus padres sustitutos. Pero según Sam, no todo es Elton, ya que considera que David también ha cumplido un rol importantísimo en su carrera y en su vida personal. Han sido unos increíbles mentores en todo lo que ha conseguido el británico en el último tiempo. Una colaboración estuvo en los planes, hasta que Sam tuvo que rechazarla por estar grabando su último disco. Han tenido la oportunidad de cantar juntos en vivo, por ende, no debería sorprendernos si el siguiente hit de Elton John es con Sam Fender, quien rápidamente está ganando fama para convertirse en uno de los grandes artistas del 2022. Futurama volverá con elenco original. Futurama marcó un precedente para la forma en que analizamos el futuro, y si bien parecía terminada, volverá con 10 capítulos nuevos. Hace 9 años se estrenaba Entre Tanto, el último capítulo emitido en la serie del futuro. El creador de Los Simpson inventó esta maravillosa parodia animada sobre la preconcepción que se tenía sobre los nuevos tiempos y ganó casi tanta popularidad como lo hizo con La Familia Amarilla. Futurama volverá y lo hará con gran parte de su elenco original. Futurama pronto volverá a sacarnos carcajadas a montones con su comedia ácida. Así lo confirmó Hulu, plataforma amiga de Disney Plus. Con la dirección de Matt Groening y David X. Cohen, tendrá una nueva temporada de 10 episodios en formato streaming. Los nuevos tiempos llegan y nuestras comedias animadas favoritas comienzan a adaptarse. La producción oficial de la serie comenzará a rodarse este mes y se espera que todo esté listo para Futurama, que volverá a mediados de 2023. Si bien nosotros no conocemos las voces originales de esta serie, la interpretación es siempre importante. Aún falta conversaciones para concretar el arribo de John DiMaggio como el robot Bender, pero ya hay certezas. Billy West volverá a ser Fry, quien está acompañado de Leela, Katie Seagal y gran parte del elenco que vio crecer la serie. Uno de tantos que volverán junto a Futurama será Phil LaMarr, de los icónicos dobladistas de Hollywood, quien es Hermes Conrad de Futurama, pero cuenta con un currículo extenso que cuenta con una de las escenas más recordadas de la historia del cine. Sobre el hecho de que Futurama volverá a emitirse, Matt Groening dijo: "Es un honor anunciar el retorno de Futurama una vez más antes de que nos vuelvan a cancelar abruptamente". En su típico tono satírico, Cohen replicó: "Estoy emocionado de tener otra oportunidad para pensar sobre el futuro, o en realidad cualquier cosa que no sea el presente. Y la verdad es que vamos a necesitar buenas dosis de futuro para matizar este presente apocalíptico en el que nos hemos visto envueltos". Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!